siempre el viento. Voy con Dios y voy contento, mi camino sigo en paz. Nada me afecta mi querer, por amor a esa mujer. Y ahora me doy cuenta que cuando me separo de su lado no vivo. Cada día afecta mi querer, por amor a esa mujer. Ay, cada vez que yo la trato de olvidar, en ella yo pienso. Social, la bocina, dale la bocina. Para todos los camioneros. Ok. Calentado motores, preparándote para el fin de semana. Sigue reportando la sintonía. 1-800-315-9790. Viernes y el cuerpo lo sabe. El bolsillo y el hígado también. ¿Estamos ready? Vamos. Social preparándote para el fin de semana. Escuchas la original, la mega mezcla. Yes. Quiero sentir tu calor. Necesito decir que adoro.

para el aire, vamos. 1-800-315-9790. Salsa estaba beautiful para ti. ¡Wow! ¡Qué duro, mano! ¡Qué duro! All right. Calentando de para el fin de semana, getting you ready for the weekend. Viernes 22 de julio, July 22nd. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Entregando boletitos para ver a Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel y Ozuna. Haciendo un calorcito picante en Nueva York. ¡Está picante! Alex, quiero una copia de esa salsita. Me encantó. Esperando un set de bachata, merengue, una mezclita de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela, some dembow, trap, house, guaracha. Lo que tú me pidas, yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo en vivo. Vamos al sentimiento. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Mía, mía, mía, no te hagas la loquesa.

Preparándote para el fin de semana. Muévelo, mami, muévelo. Muévelo que se empeó. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. Con mi ritmo rompe cintura, dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura, dale, dale, dale cintura. cintura, dale cintura, dale cintura. ¿Cómo? Para sudar, para quemar calorías. Alex, estoy de cumpleaños. Fabiolita de Williamsburg. Happy birthday, Fabiolita. Está en sintonía conmigo bailando. Gracias, mi amor. Bendiciones. Alex Sensation, un saludo para mi esposo Carlos, que es camionero y está trabajando duro para su baby de 3 meses de parte de la wifi. Ría. Llama por aquí, Sensation. Bailando contigo a todo volumen. Happy birthday para el barbero, los barberos en sintonía, en especial para Hassan, que está de cumpleaños. Happy birthday, Hassan. All right. Alex, un saludo muy especial, trabajando contigo, celebrando mi cumpleaños. Mi nombre es Enid Sánchez de Kissimmee. Happy birthday, Enid. Bendiciones, mami. Feliz cumpleaños. All right. Preparándote la hora de lunch. Los que van a almorzar, buen provecho, buen apetito. Vaya calentando el almuercito. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Buscando todavía ganadores para llevar a los conciertos en Nueva York, Ozuna en el Barclays Center. Tenemos boletos para la última misión de Wisin y Yandel. Karol G.